Dijiste vos me ilusionaste y después solo me mostraste lo peor de vos. ¿Qué pensaste que sin vos no voy a poder y que solo de vos tengo que depender? Flashaste, conmigo te reequivocaste, por eso te vengo a responder. Yo tengo el poder para lograr todo lo que quiero hacer y nada ni nadie me puede detener, porque yo, mi amor, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. En el idioma de las fieras, para que lo bailen conmigo todas las que quieran. Lo bailo con Yaquita, mi hermana. Lo bailo todos los días de la semana. Lo bailo cuando tengo ganas o cuando no quiero cocinar ni quiero hacer la cama. Poderte bailar.